programa de habla hispana más idiota de América Latina. Acérquese, destapen sus caguamas, forjen sus gallos, pinten sus líneas, bañen las monas y calienten las cucharas, porque aquí están los rucos de la terraza. Golpearán a tu madre y violarán a tu padre, marcarán territorio en todos tus muebles, orinarán en el refri, robarán tus envases, saciarán sus deseos más potentes, son la mala influencia de la que hablan tus padres, ellos son rucos de la terraza. Ande cabrón, queridos sobrevivientes radioescuchas, estamos aquí nuevamente en este sábado en un ejercicio de fe y esperanza, porque los rucos de la terraza tenemos la fe y la esperanza de que hay alguien escuchándonos a través de esta puta pantalla de mierda. Esperemos que este no sea un ejercicio vacío como irle a rezar a la Virgen de Zapopan, que pues realmente no hace el paro de nada, ¿no? Así es que, pues, bienvenidos sean todos aquellos que el día de hoy se han conectado puntualmente. Ándele cabrón, Jay Cali dice, mentadas de padre desde Puebla. Chingas a tu padre tú también, Jay Cali, donde quiera que esté. Pues recuerden que pueden enviarnos sus mentadas de madre, sus amenazas de muerte, sus recomendaciones pornográficas e incluso sus métodos de suicidio preferidos. El día de hoy es un día en el que nos hermanamos y nos hacemos una puñeta colectiva con todos ustedes para mandarle un caluroso chinguen a su puta madre a todos aquellos que les hicieron el día de hoy y durante pues los días anteriores de la semana la vida imposible. Nos vale verga, como siempre, si hayan sido sus hijos, sus papás, sus esposos, sus profesores, sus patrones, sus clientes, chinguen a su madre todos aquellos que los hicieron encabronar. Incluso el puto taxista de mierda ese que nos trajo para acá y que se echó un pedo durante el viaje también, que no mames, son chingaderas, son mamadas. La Chayo está en los controles, Rosita en los teléfonos, Jacob Zabludovsky está en el ataúd y tu mamá está en mi casa, quiero que lo pienses. Jay Cali nos dice nuevamente desde Puebla, a la verga el pinche coordinador. ¿Cuál coordinador? ¿Y cuál fue tu problema, Jay Cali? Bueno, mejor no me lo platiques. A mí qué chingadas me importa. Contrátate un psicólogo para que te escuche. Recuerden ustedes, queridos sobrevivientes, que cuando ni su esposa ni su esposo quiere escucharlo, las pendejas que tienen que decir, pues ha llegado el momento de pagarle a alguien para que los escuche. Puede ser una prostituta, un puto, también puede ser un psicólogo o incluso un señor cura, vaya ustedes a saber, pero lo más conveniente es ir a una cantina y chingarse unas buenas patonas de rancho escondido, unos tequilas centenario blanco o algo que le ponga así garraspiento y que diga, ¡ay cabrón! Como Ramón Ayala, el mismísimo Lemmy Kilmister del acordeón, que becerrea para todos ustedes en las terceras voces, tragos de amargo licor, dedicado para sus puchitas, porque lo necesitan. Julia Botas, no mames, Julia Botas me ha etiquetado en una publicación y dice, ya empezó Rucos de la Terraza, qué bueno que lo estás difundiendo, mal harías si no lo difundieras y Dios te castigaría con este pedazo de verga de toro en el recto hasta que tu esfínter reviente en mil pedazos. Así es que vamos a escuchar a Ramón Ayala, vayan por favor por esas patonas de rancho escondido, sírvanse sus pistos acá guardientosos, vayan pintando las primeras líneas de perico, abusen de sus hermanitos y sobre todo golpeen a sus madres. A mi corazón, estos tragos que tomo yo son pura tristeza y son mi dolor. te fuiste, no sé por qué. Yo sé que me querías y sé que me adorabas. Por si acaso quieres regresar, te voy a esperar, te voy a esperar. Trago de amargo licor que no me hacen olvidar, y me siento como un cobarde que hasta me pongo a llorar. No sé por qué, yo sé que me querías y sé que me adorabas. Por si acaso quieres regresar, te voy a esperar, te voy a esperar. Trago de amargo licor olvidar, y me siento como un cobarde que hasta me pongo a llorar. Si sientes su cutis culero, compre enseguida la crema espuma de Smegma. Una sola apuesta garantiza el resultado. Cantidad de mujeres que se acostaron feas se han levantado bonitas gracias a la crema espuma de Smegma de productos Marilú. Cómprenlo en la barrotera de Don Samuel. Fíjate, Genaro, qué buena este Elena, ha desarrollado una barbaridad. Mierda. Gloria Payán Blas. Presente desde la colonia Jalisco, bueno, realmente no sabemos desde dónde vergas nos escribe, dice, bien presente, rucos, hoy por favor, hablen con coherencia. No, pues ya valiste verga, mejor sintoniza la dichosa palabra en el canal 22, o pon algún programa de repetido de Jorge Sarmiento ahí para que te hablen bonito al oído y te duermes con esa madre. Pero muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por tirarnos mierda ligeramente. Espero que ya hayas visto los videos que está trepando la Favela Records a YouTube de el primer toquín de El Regrueso 2018 que tuvimos los rucos de la terraza en el Foro Andén el pasado 3 de marzo, para que veas, Gloria, de el toquín que te perdiste por pendeja, no sé qué vergas estabas haciendo, a menos que hayas estado enterrando el cuerpo de tu madre ahí en el Calvario, chingón, pero si estabas valiendo verga, ya sea porque le estabas lamiendo los huevos a un güey que ni te quería, o pendejadas así, pues no mames, sí la cagaste duro. Así es que chequen ahí los videos, métanse al canal de Favela Records en YouTube, suscríbanse, porque están subiendo pendejada y media, no nada más de los rucos de la terraza, sino de varias bandas que están grabando en Favela Records, y que, pues, para que se vayan enterando lo que sucede musicalmente acá en las cloacas del underground tapatío. Está chingón, esperemos que nos escuchen músicos de otras áreas del país, pues bueno, para hacer conectes y empezarnos a pasar material de lo que ustedes han hecho, pues háganoslo llegar, por favor. César Ramírez dice, qué chingón suenan, rucos, desde las 4:15 que los empecé a sintonizar, ha estado de lujo, sí va a haber capítulo del Ojillo Vidrioso. Mira, César, para empezar, ni siquiera nos escuchas, cabrón, y bueno, no va a haber capítulo de Ojillo Vidrioso. No, lamento decirte lo que nuestros creativos han estado encerrados en una jaula tratando de piratearse todos los buenos capítulos de Verónica Castro en Mariala del Barrio, como para dar con un hilo de la historia que nos lleve a un culmen machín, pero no han podido escribir nada todavía. Pero bueno, estate al pendiente porque tenemos nuevos productos Marilú que anunciarles a todos ustedes, como el Chilacayón 2000. Esperemos que llegue Pablito Arteaga para que nos ponga al tanto de estas nuevas maravillas de la biotecnología, por así decirlo, ¿verdad? Pero César Ramírez, de cualquier manera, pues un chupadón en las gónadas, como las traigas ahí con todos sus pinches varicoceles y con sus hernias bien maníacas, no hay pedo, de todas maneras te los lambemos. Recuerden que no se rasquen los huevos, por favor, con mucho ímpetu. Nada más tenemos una piel en los huevos y no se regenera, así es que cada que nos lo rascamos nos estamos quitando un poco de la piel de nuestros huevos. Por eso están tan suavecitos, porque nos los empezamos a rascar desde morritos, así es que hay que cuidarnos los huevos, por favor. Ándale, cabrón, hemos recibido un mensaje de Julia Botas desde Phoenix, Arizona, que dice: aquí Gus, más fiel a ustedes, escuchándolos, y saludos, rucos. Debería ser fiel, pero a Julia Botas, no a los putos rucos de la terraza. Chúpasela más a Julia Botas, que ya tiene telarañas en esa vagina. Por favor, rasúrate, Julia, porque el día de hoy te la deben de chupar hasta que a Gustavo se le escalre la lengua. Dale, siéntate en su cara, siéntate en la cara de Gustavo y háblale de frente. Peínalo con tus fluidos vaginales, que son más buenos que el gel moco de chango, por cierto. Si todas las damas que nos escuchan envasaran sus fluidos vaginales, podríamos hacer un negociazo con productos de la industria Marilú. Y pues bueno, queridos sobrevivientes, esperamos que pues todas estas perlas del conocimiento que hemos capturado después de años y años de investigación y que vertimos a lo largo de este programa les sean a ustedes convenientes para resolver sus problemas de la vida diaria. Y pues bueno, vamos a escuchar otro pinche rolonón maníaco elegido por la Chayo directamente para ustedes, por sus huevos, por sus nalgotas y por sus ovarios también. Vamos a hacer una mención especial a Jocelyn Chávez, que en este momento le ha dado like a nuestras putadas, a nuestros enlaces del programa, pero no sabemos si nos está escuchando. De todas maneras, un saludo para ella. Y a Montserrat Navarrete, que también le dio like y que están invitadas las dos a pistear aquí en la barra de Renanzote Radio, en el peor programa de la radio, por cierto, Los Rucos de la Terraza, el máximo acontecimiento de la radiocomunicación en México desde que Paco Malgesto y Lalo de Lalo y Lagrimita se periqueaban tras bambalinas mientras se agasajaban a las edecanes que vendían triciclos Apache. Y pues bueno, Chayo, ¿qué vergas vamos a escuchar el día de hoy? ¡Ande, cabrón! Ahora vamos a escuchar al mismísimo Ramón Ayala del Trash. Vamos a escuchar a Lemmy Kilmister y Motorhead con esta canción que en español la traducimos como: tú deberías agarrarte los huevos y escupirle la cara a ese hijo de puta. Así es que si después de escuchar esta rola a usted no le crecen sus huevotes, digamos, tres veces más, quiere decir que estaba sintonizando la Qué Buena. ¡Trépale, Chayo! expensive suit. Go on and run your corporation. Go on and kiss some ass. You can buy up half of the nation, but you can't buy class. You bastards think it's funny. Thank you. Chilacayón 2000. Todos sucumben ante el poder de la chilacayota, su principal ingrediente. Conocida por su nombre científico como la curcubita piscifolia, de la familia de las curcubitáceas, la chilacayota, ahora como la medicina del futuro. El cáncer se la pela, el SIDA es un pendejo, porque gracias a su poder de asimilar las situaciones adversas de cualquier índole, te permite superar todas las vicisitudes físicas y espirituales, desde curar un forúnculo, aliviar tu pancreatitis, encontrar tu yo interno, regular tu pH, quitar el empacho, curar el mal de ojo, cambiar una llanta y eliminar la disfunción eréctil. Mande a chingar a su madre al yoga, la meditación, el remordimiento y la prudencia, porque con el Chilacayón 2000, adicionado con mirriflín, extracto de procariota y concentrado de moringa, manos le faltarán a sus problemas para que le pelen la verga. Productos garantizados de Industrias Marilú. Aprobado por Droguerías Marilú. Certificado por Productos Psiquiátricos Marilú. Y avalado por Abogados Marilú. Estoy contagiado. No hay doctor que me pueda aliviar. Estoy desahuciado. Para todos aquellos que me estaban esperando, que no había llegado con el perico, pues ya llegué, pero sin el perico, ¿verdad? ¿Cómo mama la gente, Pablito? Luego, ay, ¿dónde está Pablito? Es que si no yo me voy a desconectar. Y bueno, qué bueno que llegaste, Pablito, sí, qué chingón. Venía hecho la mocha y el pedo es que no traía cambio para agarrar un puto chato, güey. Pero estaba justamente a la vuelta de la tienda de los metaleros, que está justamente ahí en la calle de Garibaldi, entre Pedro Loza y Alcalde, cabrón. Donde siempre hay playeras negras, gallinitas y canalas, cabrón. Y dije, pues de una vez me compro unas canalas. Ah, qué bueno. Hiciste bien, Pablito. Cambié el villano y me vine para acá. Qué chingón. Fíjate, Jay Cali, que precisamente estaba chillando, güey, porque no llegabas, dice, quiero saber de cómo las acciones para ser parte del corporativo Marilú. Ah, bueno, tienes que comunicarte por inbox a con Rucos de la Terraza, o a las, ¿cómo se llama? Las redes sociales de Marilú, a industriasmarilú.com, o mandar un mail a industriasmarilú@industriasmarilú.com.marilú. Pero también queremos recordar que todas las acciones de Industrias Marilú están respaldadas no en el dólar, no en el oro, sino en el chiquito. Así es que, para empezar, consigue tus reservas de chiquito, porque si no, no vamos a poder hacer negocio. Arturo Naja, desde Inglewood, la ciudad de la Ingle en California, Pablito, nos comenta que si cuál es el tema que vamos a desarrollar hoy. Vamos a hablar del trasplante de recto, cabrón, los beneficios, las rutas alternativas que puedes tomar y pues el material que necesitas para realizarte un trasplante. Vete consiguiendo un codo, un niple y una cinta teflón. Y pues bueno, luego te decimos cómo está el pedo, ¿no? Puedes conseguir WD-40 o vaselina, según cómo reaccione tu pH, ¿eh? Hay que averiguar eso también. Sí, y nos dice, saquen, pues bueno, pues, ¿qué sacamos? Pues no sé, güey. Aquí tenemos unos sillones, ¿y eso lo sacamos o qué? Pues hay que sacar todo a la verga, güey. Hay que sacar todo a la verga, aprovechando que ya vienen los güeyes de la fiscalía a llevarnos otra vez, Pablito. Sí, si no pagamos, nos van a llevar al bote, a la prisión federal preventiva, nuevamente el 19 de mayo. El 19 de mayo, corre la leyenda que vamos a estar ahí porque la fiscalía ya nos dijo, nos amenazó y nos dijo, ¿saben qué? En mayo los vamos a traer a pueblo, cabrón, a población. Así que ahora va a ser un poco más fácil todavía ver el toquín de los rucos porque no importa el tipo de delito que cometan, ustedes van a entrar a pueblo. Solamente cerciórense que sea por lo menos unos 2 días antes, por si aquello de las calentaditas y eso, para que ya estén ahí listos para el toquín. Sí, ya que al menos les hayan metido unos fierrotes ahí en los baños o algo, para que ya estén aclimatados, porque vamos a tocar ahí en el kiosco de la prisión federal preventiva. Y pues bueno, vamos a estar de plácemes, Pablito, porque somos al parecer la primer banda de rock and roll acá externa que se va a aventar ahí un toquín, porque hay que decir que dentro de la prisión federal preventiva, pues también hay grupos, sí, sí. Hay bandita, ¿no? Que se avienta acá sus rolas, que ensayan, ahí les prestan equipo. Y pues está bien verga, ¿no? Fíjate que ese es un buen programa de reinserción social, cabrón. Así es, desafortunadamente pues no se le da la importancia que requeriría a todas esas alternativas de sobrevivencia que muchas veces no toman en cuenta. Las cárceles finalmente son como un centro educativo, así deberían de ser tomadas, aunque pues la sociedad en general dice que se pudran allá a la verga. No, pues al contrario, son seres humanos que deberían de reeducarse, replantearse la manera de afrontar su vida. Pero pues bueno, ¿Qué podemos hacer los rucos de la terraza al respecto? Pues nada más ir a tocar, ¿verdad? A ver si se les antoja tocar, o a ver si se les antoja dejar de delinquir para ya no estar en lugares así donde se presenten grupos con esa paupérrima calidad. Sí, sí, ya de plano dicen, no mames, venimos a la cárcel para no escuchar pendejadas y vienen estos güeyes hasta acá. Pues bueno, de alguna manera también los reinserta a la vida laboral. Sí, ¿verdad? Sí, dicen, no mames, güey, si me voy a poner a hacer algo de bien, güey, que aquí está bien culero, güey, todavía vienen estos pinches rucos a hacer chingaderas y decir mamadas, güey, no obstante que está bien culero. Aunque algunos sí se reinsertan exitosamente, pero con una itálica, güey, una itálica, una cangurera y una pinche pistola calibre 22, güey, y asaltan en Chapultepec, pero se reinsertan. Sí, sí, se reinsertan, a veces también se reinsertan, Hablando de eso, bueno, fíjate, sí. Hablando de reinserciones, saludos a Lucero Gatún, que decía que no se escuchaba y que le suplicamos que se reinsertara una vela roja en el culo para que volviera a agarrar la transmisión, y parece que sí lo logró porque nos manda una manita dorada con el pulgar hacia arriba, Pablito. Que con mucho gusto les deseamos a todos nuestros rucos escuchas que también se inserten un dedito de esos en el culo ahorita que está en mucho calor, funciona para el estrés. Y Arturo Naga dice que saludos a su primo César Ramírez, que también pinta chilo, Pablito. Sí, un saludito al César, otro de los que pintan paculeros, o sea, como aquí varios de los... Aquí hay varios que pintan paculeros, Pablito, precisamente, y pues bueno, no hay pedo, a la gente finalmente le gusta lo culero. Está chido, está bonito, porque fíjate, le gusta lo culero, ahorita vengo de vender un pinche cuadro. Qué bonito que le guste lo culero a la banda, güey, qué bueno. No mames, güey, quiere decir que ahorita andas cuajado, ¿eh? Pues más o menos, porque ya lo debo todo, güey. Masturberto, si me estás escuchando, cabrón, no me escuches ahorita. No, ya salió, ahora sí, ya te voy a pagar lo del implante que te debía, cabrón. No, y está cabrón, Pablito, porque ¿recuerdas a Jairo? Simón. Jairo el día de ayer fue asaltado en las inmediaciones de la favela. ¿Neta? Ya también, el día de hoy me lo encontré ahí, adelante, Pablito, a una cuadra del Barlito, cabrón, y pues se veía medio rasguñado. Yo dije, se ha de haber peleado con un gato o algo, ¿verdad? Digo, ¿qué pedo, Jairo? ¿Qué chingados te pasó? ¿No? Me dice que ayer, que salió de la favela, ajá, pero ve tú a saber a qué horas haya salido, güey, porque nosotros llegamos a ensayar a las 9:00, y el güey ya había llegado bien pedo, ¿eh? Llegó bien pedo, y por cierto, estábamos jugando videojuegos y el clásico vato que ya bien pedo ni se dio cuenta que se paró enfrente del videojuego en la vuelta final de Mario Kart, cabrón. No, man. Y ¿qué viene, cabrón? ¡Quítate! ¡Qué viene, cabrón! ¡Quítate la verga! Tinche, no entendió. Jairo siempre ha tenido mala suerte para saludar, güey. Salió bien hasta el culo, güey. Salió bien hasta el huevo, güey. Bueno, como diario. Y dice que le pusieron un filero en el cuello y un filero en la frente, güey. Y le preguntaron que si qué tan profundo quería el piquetazo, cabrón. Y le quitaron sus pocos bienes personales que traía en ese momento. Así es que, Pablito, cuídate, cabrón. Sí, cuida esa feria, güey, porque ese güey de allá afuera ya te está viendo feo, güey. Jairo, Es el Jairo que quiere recuperar sus bienes, precisamente, Pablito. Tenemos noticias muy interesantes, Pablito. Fíjate que aparte del toquín que tendremos el 19 de mayo en la prisión federal preventiva, también tocaremos en Guanatos. Uh-huh. Me parece que en junio, a finales de junio, ya un organizador se ha afletado nuevamente a contratar nuestros servicios para armar un desvergue mamalón, Pablito. Ah, muy bien, enhorabuena, cabrón. Sí, entonces para la gente de Guanatos que se quedó prendida o los que no fueron al toquín del 3 de marzo, que posteriormente se estarán subiendo más videos para que ustedes chequen ahí pues cómo se pusieron como arañas pisadas, ay, Pablito, hoy, prácticamente. Hoy se estrenó uno en YouTube. Fíjate que se están rolando, gracias a la cortesía de Favela Records, dos tipos de videos, unos a color, donde hay una mezcla, pues, salida directamente de la consola del ingeniero, y unos a blanco y negro, que es como el sonido ambiental. De esos, el día de hoy vi el de la puta de la calzada, güey, y no mames, qué buen desvergue. Qué buen desvergue. No me acordaba que cuando estaba tirando el piso me empezaron a aventar pisto. Yo creo que era pisto porque estaba frío, güey. No te estaban miando, güey, porque se ve ahí nomás un chorro. Es un chorrito, güey, pero no me acordaba, güey. Pero en el momento no me supo feo y estaba frío, güey. Entonces ya dije, está frío, no hay pedo. Fíjate que Carlos Cázares estaba acá diciéndonos que no pusiéramos los pistos arriba de la barra, güey, que porque se escuchaba machín la vibración, pero lo que él no entiende es que son efectos de sonido, sí, pues, sí, propios de este programa, güey. No mames, Carlos, nos costó, por favor. Un chingo de trabajo pagar pagarle a Pichi, ¿cómo se llama? Ronaldinho del Cubase, güey, para que nos hiciera unos efectos así, para que la banda piense que realmente estamos comiendo chicharrones en vivo, que estamos pisteando, porque la neta, pues estamos nomás valiendo verga, güey, no podemos pistear ni nada. Encadenados aquí con una pinche boya de hierro, güey, en las patas, güey, porque, pues bueno, queremos aquí anunciar que Carlos Cáceres es el mismísimo Sergio Andrade de la radio por internet y nos obliga a que se la chupemos todos los días, güey. Erwin Gesualdo dice una mentada de madre, mis estimados rucos, tú también chingas a tu madre y qué buen programa de mierda, una chupada para todos ustedes, a ti también una chupada desde, ¿cómo se llama ese espacio que está entre el ano y los huevos, perineo? Sí, como científicamente creo que sí, y así entre la banda yo he escuchado que le decían el yombi. El yombi, no, pues una chupada en el yombi hasta que se ponga como cuando chupas un globo, cabrón, y ya después se le hace así como una chichilla, así mero te queremos dejar los huevos, Erwin, ojalá estés haciendo algo de provecho este sábado y al menos te estés inyectando, cabrón. Sí, pues mínimo, sí. Mínimo, güey, sí. Mínimo. Arturo Naja, fíjate que desde Inglewood nos dice que ya está haciendo su vaquita, güey, para comprar su paquete del regrueso, güey, porque dice que allá en California también hay crisis. No seas cabrón, o sea, nada más te cuesta como 30, ¿a cuánto está el dólar, güey? Está como a 18, 19 baros. El paquete del regrueso que trae un cartel conmemorativo de ese toquín emblemático, Pablito, que trae una playera y un disco capirucho chiquitero, cuesta 300 baros, en dólares, ¿cuánto sería? Han de ser como unos pinches $20, güey. Cabrón, ya asalta a alguien ahí, en esa pinche colonia en la que vives, y pues encarga tu paquete, sí, porque lo necesitas. Y aparte porque se agotan, cabrón, fíjate que ya quedan poquitos, güey, y aquellos que quisieran gozar de eso, güey, se tienen que poner vergas. Porque va a valer verga y se van a acabar, güey. Después ya no va a haber como el ni más ni menos que el Catabum, que ya no existe. Y se ha cotizado en más de $500 ya después de que se extinguió. Han empujado por él, han gemido por él, incluso se han metido el dedo por él. Y pues creo que los últimos ejemplares del Catabum que se revendieron son unos que vendió Cordobot, precisamente el anterior tecladista de los Rucos de la Terraza, que dijo, ya, ¿para qué quiero estas vergas? Y se las vendió a Matsura, ¿te acuerdas de Matsura? Ah, sí, sí. A Matsura Matt, que no sabemos si nos esté escuchando, yo creo que no, porque ya como que caímos de su gracia, cabrón. Y Miguel Ángel Estrada, le gusta el enlace, no seas puto huevón, cabrón, escribe algo. Y cuando menos, vete ahí a posar a un lado de la cebra de la calzada de Revolución en Tijuas, güey. Y píntate dos hoyitos negros en la nariz para que digas que tú eres el hipopótamo de la avenida, güey. El hipopótamo, fíjate que estaría bonito, cabrón. Y ahorita que ya estamos, que mencionaste eso de Tijuas, cabrón, me acordé mucho del pinche Barça Casonapan, altamente recomendado para la gente que le gusta volar verga. Ahí en la Cahuila, donde, bueno, y la prostitución, ahí donde está lo mero bueno de Tijuas. Y fíjate que ahí hay un buen show, cabrón. Hay un vato que maneja la cuerda, güey, se pone a florear la riata, güey. Y a pedir feria. Mike, yo te recomiendo que te pongas a florear la riata ahí en la Avenida Revolución por las noches, güey, y vas a sacar una buena feria. Y luego después te vas a Western Union o a Oxxo Envío y nos mandas una feria para acá, por favor. Para sobre todo para evitar que te gastes tu dinero en las pinches caguamas de Tecate, güey. Chingas a tu madre, pues. Qué puta cerveza tan mala, güey. Ay, sí, en Tijuana sabe mejor. En Tijuana te sabe mejor. En Tijuana me vengo, cabrón. En Tijuana me vengo, güey. Miguel Ángel Estrada, precisamente, de quien estábamos hablando, dice que el Matsura me quería coger bien duro. Puede ser, cabrón, puede ser, pero no llegamos a... No llegaron a la resolución. No llegamos a una resolución, todo quedó en una tensión sexual no resuelta, güey. Ahí, ¿qué le vamos a hacer, güey? Pues bueno, es que ya será cuestión tuya, si tú quieres, pues... Y si tú quieres, si no se armó, pues valió verga, güey. Si no querías, pues bueno, qué buena anécdota me estás contando. Muchas gracias. Pues sí, ¿verdad, Pablito? Para todos aquellos que dicen, ¿y luego dónde van a tocar los rucos de la terraza? Pues bueno, también vamos a ir al Distrito Federal. Vamos a ir a Ciudad de México 2 días, un viernes y un sábado de agosto, Pablito. Ajá, de agosto, para, tengo un niño. Por favor, Jay Cali, cabrón, tú que estás ahí en Puebla... Ahorra, güey, a ver si vas a vernos en vivo, no seas puto, güey, tómate tu tiempo, güey, por ahí el 30 de agosto vamos a tener 2 eventos, vamos a tener un evento en un lugar fresón y vamos a tener un evento en una tardeada urbana que se va a poner machina, papi. Esas tardeadas urbanas legendarias de ya de la Ciudad de México, ¿eh? Simón, ya, ya no se le puede decir DF, ¿no? Ya parece que no, cada que dices DF, güey, salen unas micro quesadillitas sin queso, güey, con unas macanas, güey, y se empiezan a apoderar de ti, güey, hasta volverte torta de tamal petrificada, güey. Es un embrujo. Es un embrujo, ¿no? Entonces, ¿no? Es un embrujo que legisló el pendejo de Mancera, güey. Y bueno, tenemos una sorpresa, güey, pero antes Arturo Naja nos está diciendo pongan una rola perra. Así es que, Pablito, ¿cuál le vas a zorrajar en el hocico? No, pues este no es perra, este es un mambo, cabrón. Ni más ni menos que Damaso Pérez Prado. Y esta canción se llama Silbando Mambo para decirles... hacia toda la banda. Muchas gracias por estar escuchando. Saludos, soy el detective privado Yui Greco. ¿Se encuentra usted preocupado por la actitud provocativa de su pareja? Tenga cuidado porque se lo están sonsacando. No lo dude más, piense en mí, llore por mí, llámeme a mí. No, no le hables a él, porque en la agencia de detectives privados Marilú le haremos inteligencia. Estalcaremos sus redes sociales y le pondremos un levantón a sus pinches parejas infieles. Ya no lo huela, ya no le pregunte, ya no lo analice. Nosotros le ponemos el 4 y lo torturamos hasta sacar la verdad. Porque en agencias de detectives privadas Marilú estamos celosos, celosos, celosos, chiquitos. ¿Cómo se equivocó mi corazón? Si ahora yo no duermo, ¿es por qué? Porque estoy celoso, celoso, celoso. Pero si tú vuelves me harás más dichoso. Por fin comprendí que... dedicada al vecino del taller. Right around. Fíjate que la otra estábamos grabando bien a gusto y en la madrugada haciendo un cagadero. Estamos cantando una rola cuya letra inventó Pablo, Juan Pablo San Martino, alias el cordobés, y que decía right around, right around. Y les cantamos tan perro, güey, tan funcionó tanto que salió el vecino bien encabronado a gritarnos de ya me tienen hasta la madre con su puto ride it on, cabrón. Así que un ride it on para mi vecino que está allá arriba, lo vamos a seguir haciendo, cabrón. Que chingue su madre donde quiera que esté. Chayo, ¿le puedes subir a este puto micrófono de mierda, güey? Eso, chayo. Ay, cabrón. Fíjate nada más qué rico se siente acá cuando... Eso, bien, Chayo, bien, bien. Qué chingón. Bueno, pinche Siddhartha, te cambias de micrófono y no avisas, güey. Los demás están apagados, cabrón. Sí, güey, no mames, güey. Pero te fijas cómo de todas maneras la Chayo, güey, me echa un cague, cabrón. Bueno, yo no quiero que tú seas mediador en ese tipo de conflictos. Yo en esos pedos, mejor no, yo no me meto. Te voy a servir un Capitán Morgan. Sírvete un Capitán Morgan. Qué chingón que aparte trajiste un jalisciense, Pablito. ¿Verdad que sí? Fíjate que ayer que llegué con la del jalisciense, me preguntaron, ay cabrón, ¿esa madre qué? Les dije, nada, esta madre es una cosa seria. Esta es jalisciense, es como el charanda, pero del Kiko, de Masturberto. Sí, es la bebida favorita de Masturberto, tecladista de los Rucos de la Terraza. No puede tocar si no hay un jalisciense, güey. Fíjate que ya lo pusimos ahí en el press kit, que si no tiene esa madre, no toca el vato, güey. Sí, sí. Está cabrón, güey. Y, qué chingón, nos acaban de enviar unas mentadas de madre, güey. Dicen, no nos enviaron ni vergas, güey. Arturo Naja está escribiendo putos mensajes ahí como si estuviera miando a chorritos, güey. Pinches miadas interruptus, güey. Está cagando bolitas, ¿no? Está cagando bolitas de comentarios, cabrón. Pues no mames, decídete, junta todos esos putos comentarios y mételos por el culo hasta que saques un comentario coherente, cabrón, porque no podemos estar leyendo esas pendejadas aquí al aire, güey. Y, pero bueno, de todas maneras... Es que, ¿sabes qué? Te estaba escribiendo en braille, ¿no? ¿Será eso, güey? Creo que sí. Sí, porque nos pedía que pusiéramos una rolita de antidoping, cabrón. No mames. Que nos hagan antidoping, güey. No, ¿verdad? No. Y en la página de resonanteradio.com, Pablito, parece que ahí también hay un chat, güey. ¿Ah, sí? Hace un chingo que no lo leemos, güey. Un güey dice, yo quiero el disco. Ande, cabrón, no mames, güey. Pues ya, apenas avisas, güey. Y hay alguien que nos pedía que quemáramos a una morra. Vamos a leer el mensaje, güey. ¿Qué te parece, Pablito? Dice, chingue su madre. A ver, dice, rucos, háganme caso. Lo escribió Roy el día 14 de abril del 2018. Díganle a Sofía que chingue a su madre porque es una puta golfa y que de verdad lo es, que trabaja como escort cogiéndose rucos que le meten la verga y le hace que le chupen los huevos por dinero. ¿Y qué, cabrón? ¿Qué, cabrón? Pues qué bueno que trabaje, güey. Está haciendo un bien a la sociedad, güey. Muy super. Esa persona, güey, está ayudando, güey, a las personas necesitadas de amor y cariño y contacto y contacto sexual e intimidad, güey. Que alguien tiene que hacer ese jale, güey. Y por favor, trátemela como dama, hijo de la chingada, güey. ¿Cuál es el coraje que te da? Que no te los chupa a ti, cabrón. Si no te los chupa a ti ni por dinero, entonces, pues por algo será, cabrón. Ahí quien se desprestigia con este comentario eres tú, cabrón. Sí. porque Sofía, a lo que dices, que se coge rucos, le mete en la verga y les chupa los huevos, hace lo que toda dama debería de hacer en esos momentos de intimidad, sí, claro, Pablito. Claro. Y si es por dinero, pues bueno, es un método de trabajo, cabrón, también, o sea, entonces... Que nadie toma en cuenta, Pablito, y está, hay pocas regulaciones al respecto. Fíjate que y sí, son trabajadoras solicitadísimas por la sociedad en general, güey. Incluso algunos prostitutos, ¿verdad? Y porque su trabajo se maneja siempre en el velo, en el filo de la clandestinidad, también sufren mucho de muchos abusos, cabrón. Abusos que no son pagados, cabrón, también. Sí, fíjate que estaba ahí se pasan de verga. Estaba viendo un... pues como una especie de documental en YouTube sobre unas prostitutas, güey, de que están cerquita de la calzada Independencia aquí en Guanatos, pero que trabajan más bien ahí por el paso desnivel de Hidalgo. En la calle de Agua Fría, la calle más caliente de Guanatos de hace como 300 años. Así es, para quienes no conozcan dónde está la calle Agua Fría, pues bueno, busquen el paso desnivel de Avenida Hidalgo y pues ahí se van a encontrar todo el pedo. Es una calle antes de la calzada entre Hidalgo y Juan Manuel, el Parque Rojo. Y fíjate, una de las prostitutas que entrevistaron tenía, yo le calculo unos 65 años, Pablito, ya no tenía dientes y contaba que varios de esos dientes se los habían tumbado clientes, güey, que la agarraban a putazos, güey, en los servicios y que ya no le sorprendía nada, güey, que la han llegado a cagar, que ya la han llegado a miar, pero que sobre todo la contrataban y la golpeaban, güey. Es una... Hay gente, güey, que tiene la filia de golpear prostitutas maduras, güey. Y ni siquiera les avisan, cabrón, sí, cabrón, que de eso va el jale, ¿verdad? Así es no que... se vale, cabrón, fíjese que está bueno romperle en su madre al vecino que caga el palo, al patrón que te hace sufrir, güey, al cabrón que te cae gordo y se te hace feo, güey. Pero no mamen, cabrones, si quieren, pues consíganse una esposa, cabrones, no manden aquí nomás golpeando y ya se pasan de verga, güey. Así es que, Roy, tú chingas a tu madre por andar tratando de quemar a Sofía, güey, que hace un trabajo... pues difícil, más difícil que muchos cabrones que ganan dinero a manos llenas, Pablito, y tienen aguinaldos acá chingones. Jay Cali dice, les platico aunque les valga verga, que encontré un paro chingón y estoy pacheco desde la mañana. Fíjate que sí, los de la fiscalía nos están escuchando, güey, a ver, ¿dónde es que está? ¿Dónde? Pues hasta Puebla, Pablito. Pues que nos manden sus... No, está bien. Mándanos tus coordenadas. Qué bueno que estás muy pacheco, güey. Haces bien a estas horas, estos domingos, en estos tiempos de la humanidad del 2018. Qué bueno, güey. Qué bueno, cabrón. Y qué bueno que alguien, pues, que ha pasado su semana rompiéndose la madre. No sé si es el caso de Jay Kelly, porque vaya usted a saber si es un huevón de mierda. Pero qué bueno que ya cuando pasó la tempestad, la gente se ponga hasta el culo, güey. Es necesario reiniciarse, güey, para poder soportar toda esta pinche masa de cagada, güey, que es la vida en el mundo moderno, Pablito. Fíjate que sí, y últimamente se ha estado poniendo peculiarmente espesa y hedionda, güey. Está cabrón, Pablito. ¿Te acuerdas del baño del Peto, güey, de ahí cuando vivía cerca de América? ¿Qué baño tan cochino, Pablito? Así yo siento ahorita la sociedad actualmente, Bueno, y aquí en el contexto de Jalisco y de México y de su chingada madre, ¿verdad? Sí, parece que se está poniendo acá cada vez más locochón, cada vez hay más güeyes, compas que les están quitando sus bienes, Pablito, cada vez hay gente más paniqueada, cada vez hay más psicosis colectiva, cada vez hay más güeyes perdiendo el control por rumores y pendejadas, y pues no sabemos a dónde va a llegar esto. Seguramente todo va a terminar en la inauguración del Mundial, Pablito. No puede llegar más lejos. Probablemente, cabrón, pero si una cosa les digo a todos es... No se vale, porque no se vale. No se vale, Pablito, no se vale. Chinguen a su madre todos, de cualquier manera, Pablito. Todos aquellos que están haciendo nuestros días imposibles y nuestras noches amargas, cabrón. Fíjate, Pablito, que algo acá como para darle un matiz más dulce a este pedo, vamos a regresar a Puerto Vallarta, Pablito. Qué bonito, qué bonito. Parece ser el día de hoy hemos confirmado nuestra participación en un evento en Puerto Vallarta el 3 de marzo. Pero lo chingón es, digo, el 3 de noviembre. El 3 de noviembre, pero diles, Pablito, ¿cómo va a estar el pedo? Ah, pues va a estar, ahora sí que va a estar puerco y marrano, cabrón. Va a estar sabroso porque también entre los grupos de ese festival va a estar ni más ni menos que el grupo Marrano, la leyenda prieta del norteño banda, ¿no? Así es, puro pornocorrido, cabrón, Pablito, para todos aquellos que eran fanáticos de Marrano, pues parece que Marrano regresa nuevamente al circuito de la música en vivo. Y uno de sus toquines de su regreso estelar va a ser precisamente con los Rucos de la Terraza. Y fíjate, Pablito, no va a ser así como digamos un festival de un chingo de bandas, sino que hasta ahorita nada más hay 3 bandas confirmadas. Vallarta Pussy Ranch, que es quien parece que organiza todo el pedo. Arre. También, obviamente, Marrano, que seguramente cerrará el evento, y los Rucos de la Terraza. Mira, güey. Los Rucos de la Terraza alternaremos con Marrano y Vallarta Pussy Ranch, para que si usted quiere aventarse el viajezón, pues bueno, vaya ahorrando sus chiquibonos. Es lo que les iba a decir, que invirtieran en la bolsa el chiquito porque no se devalúa. Dice Jay Cali, güey, que cada día de agosto van a Guanajuato. Ah, cabrón. No entendí si fue un albur, estuvo muy fino, cabrón. Cada día de agosto van a Guanajuato, verga, cabrón. Ha de ser su puto corrector, ¿no? Ha de ser su corrector de mierda, ¿verdad? Arturo Nájara desde Inglewood nos dice que él propone eliminar las circuncisiones. Pues mira, allá tú y tu pellejo, cabrón, allá tú a la verga. Y Andrés, hijo de su puta madre, Andrés Guzmán dice, ¿por qué siendo esta madre el programa más culero de la radio no ponen a los Rucos de la Terraza? Ande puto. Ah, pues porque... Pues sí los vamos a poner, sí, cabrón, sí los vamos a poner. En este instante te vamos a zorrajar en el hocico, Andrés, una rolita del regreso del pasado 3 de marzo. Esta es una rola en vivo. ¿Es en vivo? ¿Es exclusiva para...? Es exclusiva para este cabrón, güey. Vamos a ponerle una rolita. ¿Qué te parece si escuchamos la de Cárgueme la Verga? Que nos aventamos ahí en el Foro Andén. Cárgueme la Verga, sí, ahí en el lomo, por favor. Ahí en el lomo, y pues si es posible, pues rellenen niños con heroína para el cártel de... Amigo Pablito, a cada uno de los personajes, si usted les propina un caluroso pero contundente, chingas a tu madre. Herminio Arteaga. Pablo Favela. Y ya son todos a la verga. Últimamente ustedes también vayan a chingar a su madre. ¡Trépele, padrino! ¿Embarazada? ¿Tus padres no lo saben? ¿Secundaria trunca? Nosotros tenemos la solución. En Bufetes Jurídicos Marilú resolvemos todo tipo de situaciones penales como adopción de iguanodontes, chismes, pensiones, desacuerdos con la comadre, intestados, griteríos, divorcios y desayunos continentales. En Bufetes Jurídicos Marilú arreglamos el pedo mejor que tú. Ay, cagallo, qué bonito, ya me siento pedo, güey. Muchas gracias. Yo también, Pablito, fíjate que ese cruzadón de Capitán Morgan con tequila jalisciense, güey, me puso jajarrapero, güey. Y Andrés Guzmán nos pregunta que, bueno, no nos pregunta, más bien afirma que en efecto nuestro programa no vale verga, güey. Y dice, permítanme felicitarlos por no valer verga. Y tiene una teoría bien de la verga, que de tanta mierda que hablamos, que si nuestro programa se potencializa cuando él está cagando. Oye, ¿le ayuda? Yo, más bien es al revés, cabrón. Nuestro programa no se alimenta de tu caca, güey. De tanta mierda que estás escuchando de nosotros, te dan ganas de cagar, güey. Nosotros nos metemos por tus orejas y salimos por tu culo, cabrón. Te violamos a través de los oídos y todo aquello que estás cagando es nuestra verga en forma de mojón, puto. Y fíjate que, oye, cabrón, qué palabras tan bonitas traes hoy, güey. Claro que sí, güey. Sí, es que traigo este pequeño Laureus ilustrado aquí, tatuado en el culo, Pablito. Qué bonito, pero bueno, está chido, güey. Ojalá que todos nuestros ruco escuchas hoy caguen bien a gusto a causa de escuchar tanta mierda desde aquí del programa. Y es muy buena la música de los rucos para cagar, güey. Yo la recomiendo bastante para cagar, güey. Porque sí, pues de alguna manera sí te afloja el mastique machín, güey. Sí surte efecto, güey. Es una música de efecto inverso. Arre, fíjate que yo ubicaba como el rock and roll también para cagar, güey. También, güey. Recomiendo poner un póster de Manowar o un grupo así mamalón enfrente del baño y cada vez que te sientes a cagar y lo veas digas, ¡ay, cabrón! Fíjate que a mí me gusta cagar con porno amateur, Pablito. ¿Ah, sí? Sí, machín. Es más real todo, ¿no? Es más real todo. Y luego aparte estás cagando, güey, y ya de alguna manera sientes que también te la están metiendo, güey. Entonces ya todo está más verga, güey. Pues bueno, según como... Como se halle, güey. Las leyendas eran ciertas. Háganse una puñeta mientras cagan y se les entumirán las piernas. Saludos a René allá en Jesús María, Jalisco, güey. Saludos a René García, que eso me dijo a sus tiernos 8 años de edad. Me dijo, cabrón, si te la jalas en el baño, no te puedes parar después de cagar, güey. Dije, ¿de veras? Y ándale, güey, todo un grupo de científicos nos pusimos ahí a investigar esa teoría, Pablito. Oye, qué bueno, hay que recomendarles a los radioescuchas que cuando estén en vivo no coman, no, que se la jalen mientras caguen. Es una manera de entumirse y de bajar, relajarse. Pues de bajar el estrés, ¿verdad, Pablito? Recordemos que hay puñetas necesarias tal cual, o hay puñetas muy innecesarias también, güey. O sea, a veces uno anda caliente y se la quiere jalar, güey, pero también a veces uno dice, no mames, estoy bien estresado, voy a hacer una puñeta para quitarme el estrés. Eso es un método infalible, cabrón. A veces uno no puede dormir y dice, bueno, tres puñetas para poderme dormir, Pablito. Entonces está bonito, cabrón, es bueno. Los rucos de la terraza estamos a favor de la puñeta y a favor de no golpear a las prostitutas. Deberíamos de escribir un libro sobre todos los usos y beneficios de la puñeta en el mundo moderno, Pablito. Para todo aquello a lo que te ayuda, güey, el tránsito lento y todas esas pendejadas, güey. Pues ya deberíamos de asentarlo en una investigación. Acentones, ¿eh? Ya deberíamos de dejarlo acentones, güey. Nos pregunta el cardenal Juan Sandoval Íñiguez que si qué opinamos del debate. Váyase a la verga, señor cardenal. Uh-huh. Ese no es momento de estar hablando, cabrón, chingaderas. Ahorita es momento para decir mamadas, güey, para sentir que Porque uno está diciendo pura chingadera. Bueno, usted habla pensando en el panorama nacional, sí, y en el futuro. Póngase a trabajar desde su cuenta y hacer lo que usted le toque, y deje esa pinche casa, señor cardenal, que no le corresponde. Y aparte tiene cara de bagre, güey, y siempre me ha caído gordo, güey. Y un chingas a tu madre de parte de don Chava, aquel morro que no dejaba usted salir de la escuela y que lo traía en ojeriza, güey. Pinche cara de bagre, güey. Don Chava ya está viejito, güey, y se lo va a ir a romper en su madre, ¿eh? Ojalá que le rompa en su madre ese cabrón, güey. Además, ¿quién anda pensando en debates cuando uno puede ir a la feria a ver a los vendedores de cobijas, que es más atractivo que ver el puto debate a la verga, güey? Hacen paquetes bien chingones, güey, acá de que una cobija y luego se lleva una batería de cocina y luego se... Eso sí vale la pena, güey. No esos pinches paquetaxos de Nación pendejos que hacen ahí. Ande, cabrón, la Chayo me escribió una carta que dice: Payo, desde el día de hoy, ¿puedes decir que Ainara Colectivo Cultural, Ainara Colectivo Cultural, va a ser un fiestón y están todos invitados el próximo sábado? Ande, cabrón. Lo que nos informa la... Dice, informamos la dirección. ¿Cuál puta dirección? Ah, sí, fíjese que por ahí va a haber una fiesta chida, sí, cierto. Y probablemente, tentativamente, lo más probable es que sea en Pedro Moreno 889, entre el Parque Rojo y Camarena. Y bueno, sí, pero ahí estaremos los... Chela 20, ¿eh? Sí, Chela 20 baros, hijos, puta madre, ¿por qué tan caro? Chabocha. Eso sí. Y buen cotorreo. Y buen cotorreo. Pónganse vergas, porque... Es un fiestón loco, uh-huh. nomás por el puro placer de irse a podrir, pues escuchando música y viendo gente rara. Vamos a estar los rucos de la terraza o algunos integrantes de los rucos ahí pisteando, porque parece ser que esta pedota, que donde se invita no nada más a los compas, sino a todos los cabrones que escuchen esta transmisión, esta pedota del próximo sábado, parece ser que es por una buena causa, o eso nos dijeron. Pablito. ¿Así es una buena causa? Pues dicen, güey, dicen que no sé qué vergas de eventos culturales y su puta madre. Bueno, pues está chido. Ya chingar su madre, vamos pues. Está mejor apostar por la cultura, porque luego ya ves que dicen que el rock es cultura y que el pisto y la chingada. Y... Sí, que el rock es cultura y el rap es agricultura. Ah, y que acá están chingue chingue con esa mamada, ¿no? Bueno, pues bueno, nos vamos a tronar el hígado el próximo sábado. La Minerva es cultura. Sí, ¿por qué nadie ya nos escribe, güey? Todos se desconectaron a la verga. Chinguen a su madre, cabrones, infieles, culeros. Son gachos, fíjate. Son culeros, Pablito. Se pega su tiro para venir aquí, güey, pues se pone su rato, güey, para preparar todo, cabrón, y no nos escucha. Bueno, pero pues... Uno pasa sus putas vergüenzas, Pablito. Generalmente vengo yo que me valga verga, güey, así eso, que... Eso, cabrón. Todos modos, si nos escriben, qué bonito, ¿eh? ¿Sabes qué es lo que me cuesta más trabajo, güey? Tratar de que a uno no se le arrastre la lengua mientras está bebiendo tantas exquisiteces, güey. Es un esfuerzo mayúsculo, güey. Y la gente ni siquiera escribe un... Yules, que aquí estoy, que empezar, su puta madre. ¿Quién escribe? ¿Quién escribe? ¿Quién es coherente, güey? Dice, su cola me hace señas, Arturo Naja, no mames, cabrón. Nuestro culo tiene dueño, y no eres tú, güey. Por cierto, un besito en el chimuelo, güey. Un consejo a todas las damas que nos están escuchando. Cuídense su puchita otra vez. Sí. Cuídense su puchita otra vez, porque corren ciertos riesgos, corren riesgos y corren peligros. ¿Has encontrado algo ahí, Pablito? Sí, fíjate que al Chapo le encontraron que también estuvo involucrado en la muerte del Kiki Camarena en los años 80, ya ves, ¿no? El famoso corrido de yo no maté a Camarena. Pues ahora que sacaron los gringos, que según eso, que también el Chapo les puso unos putazos. Bueno, puede ser. Pero también hay que decir que Kike Camarena era un agente de la DEA infiltrado en el narco, y para estar infiltrado en el narco tienes que realizar actividades delictivas. Entonces era un agente de Estados Unidos haciendo actividades delictivas en México, y pues por algo lo mataron, güey. Las balas cuestan caro, cabrón. Sí, cabrón, no es cualquier pendejada lo que sucedió, y pues quizá se lo merecía, Pablito. Puede ser. No nos atreveremos a hacer conjeturas de ese tipo. No. Jaime Maussan ya está investigando al respecto, güey. Sí. Y Andrés Guzmán nos dice, ¿cuántos iguanodontes hemos adoptado, Pablito, con gracias a bufetes jurídicos Marilu? Fíjate que tenemos el registro de que se han adoptado alrededor de un, ¿cómo le llaman esas madres? Los garbal, no, un... Ay, cabrón, ¿de qué? ¿Garrobo? Como una pinche iguana, pero ¿cómo es un garrobo? Es un garrobo del culo. Y también dos besuconas también en Zapopan y en Guadalajara. Así es, ya tenemos un registro, pues, de que bufetes jurídicos Marilú ha hecho felices a algunas familias, dándoles reptiles como si fueran sus propios hijos. Bufetes jurídicos Marilú se los entregan con chupón, se los entrega con mamilas, y pues bueno, todo para que sean unos iguanodontes de bien en un futuro y puedan convertirse en choferes de la ruta 24A que va a Vistas de Texistán, Pablito. También bufetes Marilú resolvió el lío entre la familia del Tusa y los sobrinos del que vende dogos ahí en Plan de San Luis y Compostela, por allá. Ya lo resolvió también, ya no se pelean. Qué bueno, Pablito. Arturo Naja nos dice que pongamos el corrido del Señor de la Montaña. ¿Tú lo conoces, cabrón? No, he ido a algunas montañas. ¿O desde cuándo se le dice montaña? ¿Desde cuándo un cerro se convierte en montaña? Un cerro se convierte en montaña después de que sale de la secundaria, Pablito. Ah, jala. He ahí, pues, el pedo. Dice León González, chingue a su madre Camarena. Trucha, cabrón, trucha, porque así le han vaciado plomo a muchos. Sí, bueno, pero Camarena ya está muerto, cabrón. Sí, ya. Camarena ya está muerto. Chingue su madre también, Maximiliano de Habsburgo. Y, pues, ¿a quién le mentamos su madre, Pablito? La puta güera Rodríguez también, a la verga. Y luego... Nomás por fea. Exactamente, que chingue su madre el güero de Morelia. No la gente de Morelia. Nomás el güero de Morelia. ¿No vamos a volver todavía a Morelia? No lo sé, cabrón. No, nos escribieron contactándonos para una probable fecha en Morelia, pero no hemos llegado a un acuerdo. Jay Cali dice que qué día de agosto vamos a Guanajuato. No vamos a ir a Guanajuato, vamos a ir en agosto a Ciudad de México, y la Chayo está bostece y bostece, supongo, que porque este programa ya le aburrió machín, güey, o no le ha pegado la puta mota que se tragó, güey. No, pues que ya nos pasamos de verga, güey, hace como media hora nos dijo que ya iba a poner una rola y nos valió verga y no hemos parado. Nos ha valido verga, ¿verdad? Totalmente. Vamos a escuchar una canción. ¿Qué vergas vamos a escuchar, Chayo? Vamos a escuchar al Chayo, tiene una voz muy ronca. No, vamos a escuchar a Ray Charles con una canción que se llama I Believe to My Soul, que quiere decir en español, yo creo que ahorita regresamos. Believe it. Last night When you know my name is Ray, that's why I believe that now. I believe. Con condones, Marilú, ¿cuántos hijos quieres tú? Yo quiero uno. Adicionado con vitamina C, cerote de albarrán, calcetose, jarabe de genciana, un poco de chocomil de la jirafa y, por supuesto, para que usted siempre la mantenga bien maciza, almidón para prepucio directamente desde Guanajuato. ¡Ato! ¿Cómo lograr que te fijes? Decías que tenías la teoría de que cuando uno cagaba y comía mota, cuando uno comía mota, ajá, luego después ya ves que vuelves a comer y te pone, sí, luego después uno caga, pero cuando uno caga, dicen los que saben que el culo, el chiquito, tiene el poder, güey, de absorber los últimos nutrientes de la caca antes de que salga, y entonces tengo la teoría de que cuando comes mota ya después cagas esa mota que comiste, todavía te vuelve a dar. Digamos que tu teoría es que al momento de cagar, comes otra vez. Tu ano come otra vez. Exactamente. Nutrientes por ti, güey. ¿Por qué crees que le dicen? Sí, pues sí, es el... Por eso le dicen el chimuelo, ¿verdad? El chimuelo, porque, sí. Porque vuelve a masticar un poco lo que sale y le hace... Entonces, es importante que se cuiden todos el chimuelo, güey. Más ahorita que el chiquito está muy cotizado. Guarden todo su dinero, inviértanlo en chiquito, porque está la alza. Hay que hacer una tesis sobre la morfología del chimuelo, Pablito, sí, porque está el chimuelo, está el chicloso y está el chiquito, y son tres cosas diferentes. Fíjate que estaría chido también como el humano y su cosmovisión del chiquito, güey, en todas las épocas y sociedades, güey. Sería una gran investigación, güey. Estaría chingón. ¿Cómo concebían el chiquito las personas de la antigua Roma, güey, de los pobladores de los Huachimontones? O sea, sería una cosa bastante interesante saber como etnográficamente el chiquito y su importancia en la sociedad humana. ¿Qué tantas visiones no se habrán tenido en la historia de los pueblos autóctonos a través del chiquito, después de comer hongos, y que el chiquito les daba la última chupada antes de que fueran y todo, así es? Pues sabes que, de hecho, creo que sí aparece el símbolo del chiquito en muchas culturas a lo largo de la historia, y es el espiral, cabrón. Es el mismo. Chinito, ay, cabrón. Porque si uno se clava cómo se frunce un chiquito, se da cuenta que es un fractal, es una espiral. Quiere decir que todos aquellos petroglifos que hay por ahí en las zonas de Guerrero, de Hidalgo, en algunas zonas de los Altos de Jalisco, que hay espirales pues milenarias talladas en las piedras, realmente nos hablan del fruncimiento anal, Pablito. Exactamente, es del chiquito, del valor del chiquito, y no solamente en la América precolombina, sino también en todo el planeta Tierra, en toda esta nave espacial donde vivimos todos, y no sabemos por qué estamos. Fíjate, Pablito, ahorita que estás llegando ahí a cuestiones astrales, Jay Cali nos dice que por eso poner supositorios tiene sentido, y pues trasladándose a las culturas prehispánicas, y nos informa que los mayas se ponían enemas de mezcla de hongos, güey. Fíjate, ahí está el asunto, exactamente. Muchísimas gracias a este caballero por... Por eso hacían esquelas tan rebuscadas, güey. Por eso los cabrones, cada esquela que tenían tan finamente talladas, realmente era un recibo de la luz, güey. Fíjate qué cabrones las hacían, güey. Si le ganan, no paga este puto, que todos sepan. Porque si algo funciona muy bien es, usen la piedra. Si quieren algo que dure mucho, usen de material la piedra. Es un petroglifo, una escultura. Va a durar milenios, va a sobrevivir su pinche cultura y no sé. Varios petroglifos, en verdad, lo que dicen es, fulanita debe la tanda de esta, de este mes, güey. Debe tres chiquitos. Debe tres chiquitos espirales. Y cuánta madre, güey. Así es, Pablito. Y pues bueno, ¿cómo te sientes aquí? Ah, y León González dice que le pasemos el chimuelo y que hacían algunas estelas de calabaza también. Él tiene algunos datos por ahí. Que nos escriba un poquito de eso, porque la calabaza es pariente de la chilacayota, güey. Y que, como todos sabemos, Capricornio es fanático de la chilacayota, cabrón. Erwin Gesualdo, antes, uh-huh, antes de pasar a decirle el futuro a todos estos miserables, dice Erwin que si se podrá describir la personalidad mediante las arrugas del chiquito. Claro, claro, eso es una ciencia. De hecho, es la chiquito, ¿cómo se llama? Chiquitomancia, ¿verdad? La chiquitomancia, inclusive. En esta ciencia, bueno, es que es más allá de la ciencia, porque mezcla lo físico, cuantificable, y lo metafísico, cabrón. Entonces, o sea, así es, pues, es que como se ha estudiado en muchas culturas, y la chiquitomancia y la chiquitomancia se dedica a eso que tú dices, sí, cabrón. Sí, Pablito, y fíjate que Erwin insiste, güey, no nada más se puede leer la personalidad, incluso se podría leer el destino de la gente, uh-huh, y Jay Cali reafirma en esta mesa de debate virtual, güey, que además el universo nació chiquito, güey. Ah, güey, por eso el Big Bang, porque se hizo como Doña Gaby, que, ay, chiquito, se puso bien grandote, y llegamos a Capricornio, cabrón. Ay, porque Chayo, a ver, y la Chía nos están diciendo que ya nos estamos pasando de verga, güey. No hay pedo, Pablito, pues estas madres ya pegaron, güey. Sí, ¿no? Vamos a seguir pegando, güey. Capricornio, eres una persona despreciable, pero no hay pedo, porque tienes un culazo y así compensas tu personalidad de mierda, güey. Tus cinco bendiciones de tus cinco padres diferentes, ya párale, cabrón, tienes varias, Eres una mamá luchona, cabrón, papá luchona, pero también eres acá media narga pronta. Tu elemento es el aire, tu piedra la esmeralda, tu arcángel Gabriel, y tu pastilla es la del día siguiente, güey. Tu palabra de la suerte es aborto. Uh-huh. Y fíjate, precisamente Mike Drums nos dice que es Acuario, y pues Acuario te la andas jalando mucho. Sacuario la caca, ¿no? Sacuario la caca, sí. Sí, Sacuario la caca Estrada. Sacuario la caca Estrada, Acuario, te la andas jalando mucho. Y eso está bien, pues, es tu verga, son tus mecos, es tu pedo. Pero procura no hacerlo enfrente de tu hermanita con síndrome de Down, no seas puerco ni miserable, cabrón. Te llegarán ofertas nuevas de trabajo, pero como siempre, preferirás seguir robando baterías de coche para fumar piedra. Haces bien, finalmente vida solo hay una, güey. Todos en el barrio ya se dieron cuenta que eres una lacra. Ponte trucha porque te van a poner un 4. Tu palabra de la suerte es atorón. Atorón, fíjate que eso suena acá como medio grecorromano. Como, ¿no? Una toradita. Entonces me imaginaba como un rey, un pinche deidad mitológica griega o romana, güey, atorón. Arturo Naja nos dice que la Mantruano tendrá tecnología. ¿Qué verga será la Mantruano? Arturo Naja, ¿qué mierda se está inhalando, güey? Sí, que se moche, güey. Porque fíjate que sigue un signo bien perrón, güey. Este signo representa a toda la región de Cocula, cabrón. Ande, este signo Piscis, el pez coculo, güey. Guzbot es pez coculo, güey. Inclusive, pues, tiene su constelación y todo bien bonito. Sus pinches estrellitas, las vieras, güey, se ven bien chidas, así, brillan. Y si te clavas acá, como que se ven azulitas. Como si fueran escamas de carpa, güey. Ándale. Y entonces ahí, justamente en Piscis, el pez coculo, güey, estoy leyendo esta siguiente lectura. Uh-huh. Para leerla y a lo leído y a comentar. Se me antojó un caldito de carpa, güey. Ah, un pinche caldito michi, no sé. Un caldito michi. Un charalote michi, de esos grandotes que hacen ahí en la presa esa donde se murieron todos los peces. ¿Dónde, güey? ¿Un guachinango te refieres? ¿Sabe qué vergas eran, güey? Pero los freían y te tragabas hasta las espinas, no había pedo. Ah, cabrón. No, pues no, fíjate que nunca fui, bueno, cabrón. Vamos. Bésame. Déjalo, lo meditamos mientras les digo que Piscis, se acerca el momento en que ya debes ir planeando algo especial para tu pareja. Ella te ama, forma parte de ti y nunca te abandonará. Pero es tu propia mano, cabrón, córtale las uñas y hazle el amor como nunca se lo habías hecho, con un guante de encaje, güey, ponle acá sus pinches, zapatitos de Barbie, güey, así en los pies, güey, tu palabra de la suerte es crema Lubriderm. Aries, tú sabes que esa verga se te insinúa y no se va a quedar ahí para siempre porque tampoco estás así que tú digas, qué buena, date grasa, te lo mereces, tu puchita lo necesita, y no te fijes en la condición social del señor del gas, sino en lo prieta y choncha que la tiene. Tu palabra de la suerte es centones. Centones son, ¿cómo era el pájaro de las mil voces? ¿Era el centontle? No, ese era el centontle, el pájaro de las mil voces, que después se convirtió en José Luis Rodríguez, el Puma. El Puma, y luego después volvió a su etapa piromaníaca, ¿no? Y se empezaba a quemar los llaves, que en los tiempos prehispánicos siempre el maíz, ¿verdad? Sí, y el wey. Pájaro quema maíz. Y ahora, y luego se convirtió ese pájaro emblemático en oficial de tránsito, y es el pájaro que me aplacas. Uh-huh. Sí, no, de ¿no? plano, güey. Luego le salieron cuernitos, cabrón, lo puso así chonchito, y bueno, para los putazos, y se transformó en Tauro. Si te metes chayotes por el culo, quítale las espinas, porque te están lastimando bien mucho el ano, y esto no es fino ni agradable, porque ya estás cagando sangre, cabrón, al tiro. Ay, güey, no más, qué difícil. Los astros y yo te recomendamos que mejor te metas berenjenas, son menos peligrosas, y tú puedes poner el aderezo, le puedes poner aderezo de ajo como lubricante, fíjate que es bonito el ajo, es muy bueno. Al pinche ajo se le recomiendan todo tipo. Tu elemento es la tierra, tu arqueotipo el granjero, tu vida sexual es muy retorcida, tus papás no te quieren, güey, tus palabras no se entienden, y tu palabra de la suerte es churumbela. Géminis, ser emprendedor está bien, pero vender mota y perico en la cuadra no es una buena idea, la plaza te va a reventar por pendejo. Mejor dedícate a extorsionar por teléfono, es más seguro. Tus hijos ya tienen más de 5 años. ¿Qué esperas para mandarlos a vender chicles a los semáforos? Finalmente, los hijos están para ayudarnos. Tu perfume es el 7 machos, tu arcángel Gabriel, tu abarrotero Don Samuel, tu deuda está en Coppel y tu palabra de la suerte es boñiga. Fíjate que esa palabra es muy bonita, güey. Boñiga, a mí me gusta mucho. Cáncer. Dile adiós a la depresión y dile hola al suicidio, güey. Te darás en la madre antes de que termine el mes, güey. Es lo mejor. Todos necesitamos un respiro de tu asquerosa presencia. Tu palabra de la suerte es calibre 38 especial, al punta al paladar y nos vemos en el infierno, cabrón. Leo, tu padre está en estado de coma desde hace algún tiempo y no da señales de recuperación alguna. Las máquinas a las que está conectado y su respirador artificial no están surtiendo efecto. Desconéctalo y vuélvelo a conectar para ver si así agarra señal. Tu palabra de la suerte es radiotécnico. Sí, ya sácalo de ese puto hospital y mejor llévaselo al güey que arregla televisiones en la esquina, güey. Ya es pura vida artificial. A ese güey le queda mucho mejor, cabrón. Porque luego Virgo, fíjate, Virgo. Virgo, nunca has cogido, no, pues sí, por eso es Virgo, ¿verdad? Pues sí, güey. Virgo, no es que tengas el pito chico, sino que tienes el clítoris muy grande. Es un momento de aclarar las cosas con tus padres y preguntarles si naciste hombre o naciste mujer, güey. Que te digan ya la neta, porque quizá eso pueda aclarar el extraño caso de tus caderas anchas y tus tetas de niña. Tu palabra de la suerte es... Bueno, esto viene con dos palabras, porque viene hormona, güey, pero me está llegando a la mente justamente la palabra de tolonga, fonéticamente muy fuerte. Tolonga, es una palabra digna de tatuarse en el brazo, güey. Libra, mañana se vence el recibo del cable y la reconexión es hasta el lunes. Prepárate para un fin de semana platicando con tu esposa, sin fútbol ni películas mexicanas. Tu palabra de la suerte es suicidio o arrumacos y besos, que también está ahí presente. Bueno, lo primero que suceda. Sí, lo primero que suceda. Porque luego, fíjate que... Según como anden. Luego hay otros cabrones, güey, ponzoñosos que pican por la cola, cabrón. Ah, como el caso de León González, que dice que es escorpión, Pablito. Ah, pues exactamente, güey. Incluso aplica acá la de no se vayan a manchar, güey. Los astros son implacables, León. Pero aparte traemos un chingo de papel, güey. Sí, sí, si se manchan, límpiese, cabrón. Exactamente. No hay pedo. Afróntelo como hombre. Es usted una leona, es usted una guerrera, es usted un pinche arácnido, cabrón. Y también es un pinche cabrón, güey, escorpión, cabrón, que le gustan las mujeres menores de 17 años. Eso puede ser normal hasta cierto punto, pero no cuando se trata de tu propia hija, cabrón. Ay, güey. Es momento de revisar tus filias y tus fantasías, güey. Cuide la familia, cabrón. Tu palabra de la suerte es... psiquiatra. Sagitario, Sagitario, tener el estéreo más grande de la cuadra no te hace el más vergas del barrio. Al contrario, le cagas a todos tus vecinos con tus pésimos gustos musicales y en el fondo realmente solo tratas de compensar tu disfunción eréctil con bocinas tan grandes, cabrón. Y aparte la sacaste a crédito en Electra, mejor visita al urólogo para que en lugar de andar poniendo música culera a todo volumen, güey, te cojas a tu esposa de vez en cuando. Tu elemento es el fuego, tu piedra la amatista, tu insecto es el gorupo, tu pájaro la güilota albina, tu casa es un asco y tu vida sexual es una mierda. Tu palabra de la suerte es Viagra. Y pues bueno, esperamos que estas predicciones les sean útiles y recuerden que Dios los vigila hasta cuando cagan y el cerota milagrosamente, por alguna razón, se regresa para adentro. Hermano, hermana, ¿estás cansado de vivir mal por culpa de las envidias? ¿La verga no se te para y no te ajusta para el camión ni para un cigarro suelto? No te preocupes, una llamada o visita cambiará el rumbo de tu vida, ya que muchos se encuentran bajo el influjo de trabajos oscuros, sobrenaturales, que han acabado chingándole la vida a ti y a muchos seres humanos. Tú puedes estar en peligro y no te has dado cuenta. La congregación de hermanos Marilú te mostraremos el camino. Cuando se está bajo la influencia de algo negativo, te puedes sentir gacho, solo, pendejo, sin ilusiones en la vida, tal y como tú estás. ¿Qué esperas para visitarnos y poder ayudarte a que te superes? Hay una luz en el camino, una caguama helada en el refri, perico en la bolsita. Vence el miedo, ven con nosotros, siempre hay una esperanza en el camino. No desaproveche esta ocasión de consultar a maestros macizos, bien vergotas, chingonotes. La congregación de hermanos Marilú ya estamos aquí en Guadalajara. Toma nota de nuestra única dirección, amada familia. Nos encontramos en Privada General Coronado número 16, entre Garibaldi y Reforma. Escúchelo bien, mi pueblo querido, hermanos del alma. Visítenos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 9 de la noche o llámenos al 3333-533-10985. Repito, 33-533-10985 La voz de la América Latina. Esta es una emisión más de Notirrucos. Estas son las noticias al momento y sin vaselina. Buenos días, estrella enana de la Osa Menor en el hemisferio norte. Buenas noches, Pablo Favela, cada vez más adentrado en Zapopan. Video escándalo. Conocido ciudadano de Yahualica es sorprendido por una cámara de seguridad teniendo sexo con 50 macuarros a quienes les pagaba destajo de verga. Los engatusaba asegurándoles que construirían un edificio y luego les pagaba para que lo penetraran entre los costales de cemento. Increíblemente, en el video se puede apreciar cómo se traga todos sus mecos sin hacer gestos y hasta pide más. Por su parte, Ande Cabrón Masturberto, tecladista de Los Rucos de la Terraza, dice que no va a dar ninguna declaración y seguirá conservando el anonimato porque él no quiere manchar su buen nombre y su mamá no se debe enterar de estas madres jamás. Seguiremos informando. Increíble. Pachamamas de Jalisco se quitan la mugre de las rastas y logran juntar 20 toneladas de tierra que utilizarán para proyectos de ecocultivo y agricultura urbana. Ya estamos planeando también quitarnos las costras del culo para fabricar fertilizante y composta, dijo el líder Pachamama en conferencia de prensa. Increíble y jugosa. Es lo que dijo el guitarrista de Los Rucos de la Terraza al ser cuestionado sobre cómo fue su primer violación tumultuaria a manos de 10 cholos de Santamago cerquita de la Santa Cruz en Zapopan. Solo sentí que se me reventaron unas almorranas, pero valió la pena, dijo Pablo Favela mientras caminaba con las piernas abiertas hacia rumbo desconocido. Mira, cabrón, atragantador. En Zapopan, Jalisco, baterista de 34 años se traga por accidente un litro de mecos. Estos mecos los estaba almacenando en un recipiente de plástico. El accidente, dijeron los investigadores, se debió a que le dijeron que era leche de los 19 hermanos. No resistió chingársela con una de sus galletitas y pues seguiremos informando. Y las finanzas al momento en el mercado de San Juan de Dios amaneció el día de hoy a 5 varos la entrada a los baños, 200 pesos el cogidón con las morras de la calle Vidrio, 50 varos la bolsita de mota con puro guarumo, 10 pesos la bolsita con resistol, mientras tanto el barril de chiquito crudo ya alcanza los 1500 pesos y no va a bajar porque chiquito a la alza. Carnicerías Hernández, ganadora del Chamorro Honoris Causa 2015-2016, orgulloso patronizador de Los Rucos de la Terraza. Hernández. Radio Gallito. Vieron venadito, ¿eh? Se le murió su mamá. Se la mataron, cabrón. No se vale, güey. La mataron, la desaparecieron, Pablito. ¿La desaparecieron? Así. Haber sido estudiante. Amaneció en una pinche bolsa de plástico, güey, encobijada, güey, con un letrero que decía: para que aprendan a caminar. Para que aprendan a caminar. Porque ya ves que los venaditos, güey, caminan así como si trajeran tacones del 15, güey. Qué pasados de verga. Sí, güey, no de la verga, Pablito. Pero fíjate que me gustaría recordarle al público que estamos en Radio Gallito, la máquina del tiempo, máquina rock and rollera, máquina de lujo, en el asiento número 700 y pico, aterrizando justamente en la década de los años 90, para ser exactos, en el año de 1999, la verga se me mueve. Oye, qué buena época. Polichoche todavía estaba vivo. Polichoche, güey, que fíjate cómo nos hace falta gente como él. Rigo Tobar todavía salía de repente en la tele, Pablito. Fíjate que si bien a Lucy. Y Xuxa era una drogadicta convencional, no, en programas infantiles. ¿Y qué pedo? ¿Qué estamos haciendo en esta década tan maravillosa de chamarras, rompeviento y pantalones planos? Y luego se usaba mucho la moda el pinche traer pinches tenis rojos, güey, no sé por qué. Tenis rojos y hombreras, cabrón, a la verga, ¿eh? En los tacuches, güey. También este año estaban todos pensando que iba a valer verga el mundo cuando entrara justamente el año 2000, porque el I2K le iba a romper en su madre a todo lo electrónico y los robots nos iban a sodomizar, pero no fue así. No, no. Entonces, lo que le pasó a mi padre, güey, fue. Bueno. Fue el tío Lupe, es lo que te digo. El tío Lupe, no tuvo nada que ver ese pinche. Aprovechó la histeria colectiva, güey, y empezó a engatusar mucha banda, güey. No creas que nomás a él, sino mucha gente le sucedió esto. Y bueno, yo me acuerdo que en ese año, conseguí este pinche. No sé cómo chingón me llegó pirata quemado. Si alguien me dijo, toma, te lo regalo, cabrón. ¿Un CD? Era un CD del disco de Continuous Sessions de. Ni más ni menos que de. Get in Vegas, cabrón. Y es una pinche canción bien bonita, güey. Cuando antes a uno le daba emoción conseguir discos, ¿verdad, Pablito? A huevo. Fíjate que yo de repente todavía cuando tengo. Bueno, ya mis prioridades son. Son más bien ir a comprar caguamas, güey, y pendejas así. Pero cuando tengo la oportunidad, todavía me compro algunos discos, güey. Bueno, no, soy un charlatán, no te creas. Ya no me compro ni vergas, güey. Pues a veces cuando se puede está chido. Yo por ahí tengo un guato y pues me lo fumo, ¿verdad? Mientras escucho mis discos. De hecho, tengo mi Dixman todavía y todavía jala. Puta. No mames, güey, qué chingón. ¿Te acuerdas que se le tenía que poner la antichoca a esa putada? Sí, para que. Pero luego te gastaba un putero de pila, güey. Es cierto, güey, entonces en el camión lo tenías que traer bien apañado acá como si fuera torta, güey. Sí, pues no eras fresa para andar gastando pilas, inclusive aunque trajera recargables, cabrón, era muy importante, las horas de música, horas importantes, cabrón, y justo en esas vicisitudes me degusté este disco, mucha bocho, y este es el primer track del Continuous Sessions de los de Tim Vegas, que se llama Dirge, que salió en un pitch comercial ahí de unos pantalones gachos que se iban, unos cuerados se iban vistiendo como si fuera normal vestirse. En un mundo de encuerados. ¿Y hoy qué estás fumando, Pablito? Fíjate que estoy fumando una chorita bien chavocha de mi pichuchita de que me traje ya de. Déjale, vuelvo a prender. Ay, cabrón. Una motita que me dio un camarada que quiere guardar el anonimato con Pablo, muchas gracias. Y unas canalas compras ahí con los cholos metaleros de ahí de. ¿Es de la mota de este cabrón anónimo llamado Juan Pablo? Simón. Oh, mames, la que compró la otra vez, bueno, que dijo, está bien buena. Podríamos decir el señor San Martino para no. El señor San Martino para no decir su nombre completo, ¿verdad? De Juan Pablo. Bueno, el señor X. El señor X, para no decir Juan Pablo San Martino. Digo, qué sabroso está, fíjate. Sí, que no mames. Se recomienda que mira. A ver. Y guacha, ¿no? Truénenselas bien sabroso, ¿no? Sí, pues hacer unas cosas bien absurdas, güey, y haz cuenta que poner unas texturas bien bonitas y unas pinches tomas bien locochonas, güey. Ah, ya estamos al aire. Parece que sí, Pablito, pero... la maestra a tiempo, güey, iba a decir avisen, pero no, sí nos dijo y nos valió verga, güey. Sí nos dijo, Pablito, pero no hay pedo. Manos les faltarán a tus problemas para que te pelen la verga con el Chilacayón 2000, Pablito. Fíjate que sí, ahorita lo estoy utilizando y me ha dado muy buenos resultados. Cabe mencionar que Chilacayón 2000 funciona y funciona muy bien, mejor que la pinche sección amarilla. Porque me ha estabilizado, güey, porque ese pinche mota me llevó así como para allá de... Pablito, qué buena mota te trajiste, güey. Arturo Naja dice que nos va a ver Caguamas Luz más adelante, pero que le saludemos a Toby de Puerto Melaque y Puerto La Paz, güey. Ah, güey, pues un saludito a quién, a Toby. A Toby de Puerto Melaque y Puerto La Paz. Manden sus saludos, muchachos. Ya saben que nosotros estamos para hacerle caso a las pendejadas que escriban, como Angelina Maciel. Angelina Maciel, Pablito, que es el que tiene una bisutería por aquí, por Santa Tere, güey. Esta dama tan fina nos escribe y dice: pirujas, llegan a casa de Lisma, padrino sabe dónde es, cerca de la basílica, y lo pone público, güey, para que le caiga un chingo de gente, güey. Entonces, pirujas, va a haber cotorreo en casa de Lisma, cerca de la basílica, es lo que dijo, sí, ¿verdad? Así es, y el padrino ya sabe dónde es. Todos estamos invitados a caerle ese fiestón, Pablito. Seguro ya estará allá el cabrón, güey, porque pues, no vino al programa. Seguramente, Pablito, ojalá que esté haciendo... Que esté haciendo una vida plena, Pablito. Se me hace que, ¿sabes lo que está haciendo ahorita, güey? Subió como una cantidad de unos 4 cartones de caguamas a su azotea y las puso a solear, porque cómo le encanta la caguama caliente al rocallo. Dice que le da unos tragos bien sabrosos, mejor que cuando están frías, cabrón. Fíjate que sí, yo al principio, oye, no mames, pero ve nomás qué saturaciones yo hago con las Fs, con las Ps y con las... Fíjate. Andrés Guzmán, Pablito, nos escribe desde el estado de ebriedad y dice: yo sé que les vale verga, pero acabo de probar una paleta de Bubalú y a ustedes les encanta meterse mamadas por el culo y la boca, cuando menos deberían meterse algo dulce como la paleta. ¿Qué opinas, Pablito? No, fíjate que a mí no me gusta nada meterme por el culo, yo soy pinche locochón, fíjate todo, y me meto todo por la cara, decían, porque pues si está buena las paletas, pues mándanos unas, cabrón, pues qué. Pues mira, yo prefiero meterme por el culo, si se trata de algo dulce, pues un kilo de verga caramelizada, güey, un kilo de verga caramelizada o algo así, güey. Trozos de dulce de chilacayota, güey. Unos trozos de dulce de chilacayota, de calabaza en tacha o una barra de alfajor, güey. No voy a andar comprándole a las transnacionales como Ricolino una pinche paleta payaso, un Bubalú para meterme putadas por el culo. Me voy a comprar cosas tradicionales, güey, un pinche, me da una corunda o algo acá chingón, ¿verdad? ¿Te acuerdas de ese pinche dulce que iba a la banda que traía así como un pinche vomitada espacial, güey? Era un pinche pedazote de... como muégano, güey, ¿no eran los muéganos? Era como color magenta, así un pinche... Sí, el turrón. El turrón, y que le cortaban un pedacito y le aventaban un limón. Imagínate, con ese sí iba a estar chido, así como... Claro, güey, y recuerda que el turrón se entrega aquí en Guadalajara y su zona metropolitana. ¿Mi ron? Cuando la Virgen de Zapopan visita el barrio, güey. Ah, güey, decíamos que es tan extraño ya ver vírgenes por la calle, güey, que hasta te regalan un dulce cuando pasan. Pero qué dulce, güey, se ve bien locochón, güey, está bien perro esa madre. Vale la pena, Pablito, disculpa si te interrumpa, que Alejandro Guzmán García dice: saludos, puñales, está bien perro su programa. Saludos, Pablito. Puñales, no la choques porque vas a cortar, ¿eh? Así es, Pablito. Fíjate que tenemos una pinche rola bien locochona, güey, bien, bien locochona, de las marionetas de carne, los Meat Puppets, güey, y la canción se llama... Hoyo. ¿De qué año es esta rolita que estás poniendo aquí en Radio Gallito, Pablito? Sí, no sé exactamente el año de esta versión, pero creo que es de los 90. Es una versión locochona, así, ya, bájale de huevos. Perdón, Pablito. yo quería documentar, no, pues, sí, aquí el pedo, pero voy a anotarlo en mi tablet. De los años 90, esta versión, pero esta es la versión no Nirvana en su famoso... un plugue, ¿verdad? Esos malditos, güey. Y los invitaron, de hecho, escuchaba que les decían gracias Nirvana, pero por mucho tiempo pensé que les decían chinga tu madre en el audio, ¿verdad? Pero no. Y está bien perra esta pinche rola, se llama Hoyo. Y me da mucho gusto que nos estén escuchando. Ah, bueno. Y qué bonito, porque fúmenle bien machín, súbanle a la mota y préndanle al estéreo, ¿verdad? No. Sí. Trínquense. ¿Cómo ves? Ay, hijo de la chingada, ya llegó el mismísimo canchanchan de la música diabólica. Déjale, abro. Va. Fíjense que estamos muy, muy, muy contentos aquí en la pinche playa, bien a gusto. Ahora nos encontramos en el estacionamiento aquí en Enrique Díaz de León y Garibaldi, la playa. Estamos contentos porque porque ya nos vamos a ir y ya queremos descansar y todo eso, pero bueno, tal vez de alguna manera, no hay pedo, Pablito, no hay pedo, pues es el momento ya de dejar pues este espacio, güey, y darle cauce a la rabia que tenemos todos contenida, güey, en nuestra alma negra, a la verga, güey, negra como carbonero, güey, porque ha llegado Ore Diaboli, el programa más satánico de la radio, a hacer uso de los controles de Renan Sote, güey. Que sí, música satánica para grandes y chicos de ayer y hoy, sí. Sí, y precisamente aquí tenemos al conductor estrella de Ore Diaboli, güey, que es digamos como el Pablito Ruiz del death metal, del porno gore y de toda esa pinche música diabólica de mierda, güey. ¿Cómo estás, cabrón? Carnalitos, primero que nada, un buen saludo aquí a los radioescuchas de Los Rucos de la Terraza. Si nunca han visto a Los Rucos de la Terraza en vivo, no lo vean. O sea, la neta, no sé qué están haciendo, cabrones, la neta. Váyanse a ver a Maroon 5, cabrones, próximamente. No, pues gracias, mi tremendísimo Siddhartha. Gracias por este recibimiento, como lo haces cada 8 días, te lo agradezco mucho. Y aquí estamos. Señores, denle like a la página de los Rucos de la Terraza. Es un programa muy irreverente, muy pasado de verga, como ellos lo llaman. Les vale pito, güey. Medio kilo de chichis y medio kilo de panoche, medio kilo de verga, pero denle. Todo, ay, mira, me recordó a la botana del Mascucia, güey. que más o menos así está el pedo, ¿verdad? Más o menos. Que te dan tus cacahuatitos, un kilo de verga en rodajas. ¿Sí has probado el viril del Mascucia, güey? Sí, como el chóstomo. Rodajitas de verga. Y no dan, en ninguna cantina dan ubre de botana, güey. No. Imagínate que dieran ubre. Creadillas y viril, güey. Llamarían rusas, ¿no? Una botanita rusa. Una botanita rusa de ubre y viril, ¿verdad, cabrón? Sí. ¿Dónde están aquellos cabrones con esas ideas millonarias? Y más y nada, tengo que decirles que larga vida a Los Rucos de la Terraza. Un desvergan en el escenario. Fíjate que ya me tocó verlos. Digo, en vivo. No. Y justamente traemos un audio de ese día que le caíste a vernos, toquín del 3 de marzo. Y traemos el pinche audio para toda la banda. Sí, es del toquín, ¿eh? Ese audio es del toquín. Pero, ¿tú cómo ves, Pablito? Escuchamos esa pendejada, ponemos músicos de verdad como Ramón Ayala, güey. Pues yo creo que suenen las dos. Y yo digo que nos tapemos las caguamas y... Pues vamos a la verga, cabrones. Pinten su pinche pentagrama ahí en la sala. Y empiecen a descular a las gallinas negras que tienen ahí. Los diseñadores gráficos, los que utilizan el ilustrador... Pinten un círculo cromático a la verga, güey. Y identifiquen a los fantasmas de la Bauhaus. Sí, identifiquen los colores secundarios y vayan a meterse el dedo mientras escuchan a Juan Gabriel al revés, güey. Pero los cabrones que les gusta la música diabólica, pues en este momento. Se pongan vergas. Pónganse vergas, vayan por las caguamas, vayan por el perico. Y si están malos de la garganta, sean conscientes, cabrones, y mejor utilicen la lata de cervezas para fumar piedra, porque esa sí está calientita, güey. Sí, ¿verdad? Sí, Jay Cali, fíjate, el último puto mensaje, güey, dice: chíngense a sus jefes, chinga a tu padre, pendejo. Pues como dijo el gran pichi filósofo chino Wang Go, ahí los dejamos y esperemos que el próximo domingo también nos veamos, nos cotorreamos y nos cojamos, ¿verdad? El próximo sábado, ¿no? El próximo sábado también. Sábado. Ah, sí, cierto. Jay Cali, de todas maneras te queremos mucho y como la traigan, chúpenla bien duro. Y Los Rucos de la Terraza 666. Muchísimas gracias, queridos sobrevivientes. Los Rucos de la Terraza, queremos agradecer a todos los drogadictos que se encuentran presentes en este recinto. Y es que, ¿qué sería de Los Rucos de la Terraza sin tanto drogadicto? ¿Qué sería de tanto drogadicto sin Los Rucos de la Terraza? Es por eso que esperamos que el día de hoy hayan conseguido mota, tonsol y perico de calidad, porque ustedes no están para saberlo, pero la que fuma Van Damme, mami, ya a mí no me pone. cabrón que los hermanos Almada. Que compras tu perico con el mayo salvada. El Chuck Norris te lo pide para andar igual. Y que fumas de la bota que le dan a banda. Baby,